bajo los golpes de viento que acompañan a las rimas de mis versos. El en sí de peso, el más sobre son versos. Demuestro que tengo más rimas un poeta que haya escrito más de 400 textos. Pareto calla o vienen 500. Soy el perro que se sacia de rimas cuando está celo. Es tiempo de ponerse por de un poco, aunque todos mis problemas los resuelvo solo. El examen está de sobre y el tuyo está rojo. Dando guerra al micrófono como visigodos en su tiempo. Mi tiempo es ahora, sube aquí, lucha contra mí. El escenario ring está lleno de insis. De cantar zumbis de tu grupo de mí. A mí eso no me basta, mis rimas contraatacan. Mi hardcore te hace caca y te enfadas con tu pava. Porque ella me admiraba desde abajo, pavo. Tú la has comprado la entrada de mi show. Te gusta mi hardcore, vas al micrófono, enseñas tu rima y la parto en dos. La gota que colma trae la acción, que no se te olvide. He colonizado rimas como tierra sola vide. ¿Qué coño has hecho tú? Pa' gente todavía en el sur. Mis letras se han codificado como el Canal Plus. Tu boca hecha pus por la mierda que tú haces, macho. Soy el hijo puta que lo hace guapo, yo te gano. El ensi honrado me llamaron y era yo sí el que lleva el juego y tira los dados. Si la letra está aprieta, no esfuerzo la tuerca. Y así voy otra cota más. Si la letra está aprieta, no esfuerzo la tuerca. Y así voy otra cota más. Si la letra está aprieta, no esfuerzo la tuerca. Y así voy otra cota más. Si la letra está aprieta, no esfuerzo la tuerca. Y así voy otra cota más. El segundo asalto empieza, la campana suena, cruje como el chocho de las bellas vírgenes doncellas. Mi hardcore hace bella, brilla sin no cedas. Sigue estando en venta, si has pagado la renta, entra. Taller que enseña, si tú quieres aprender en la maqueta van mis señas. Te empeñas en creer que te han mandado a fuerza. El ángel Gabriel llama a mi puerta pa' decir que Dios confía en mí y en mi guerra no te jode. Mi letra te produce jaqueca como la mañana después de haber pillado una borrachera enferma. Flagelas como esperma, no te duermas. Tu cartera está repleta de talegos y tú no representas. Invierte tu dinero en hip hop, vinilos, maquetas, compas, revistas y toda esa mierda buena que conociste en la acera de tu barrio con el radio de un colega. Ahí tienes mi letra. ¡Trágatela! Te aproveche, aunque del plato fuerte te apetece, subamente, vence, crece, vente, vete. Te veo mi presente, pero dudo verte en el futuro, a ti, a tu grupo inculto. Prueba mi fruto, no está maduro, pero ya se saborea el rico zumo. Me sumo otro punto porque hay tipos que no aguantan el triunfo del vecino. No me hables si no tratas con el micro, con el hip hop. Chico, tu grupo aún existe, aún no había salido y tú hundiste. Dime qué hiciste, deja de influirte. Yo me lo he currado y he pasado de ser la sombrilla a ser el eclipse. Dime. Si la letra se aprieta, no corto la tuerca. Y así voy otra gota más. Si la letra se aprieta, no corto la tuerca. Te las tragas, ya has dejado las marcas de tus dientes. Llega la mala, llega la tralla. La batalla está ganada. No hay apuestas, mi menda manda. Cojo el micro, lo mimo. Lo domino como equino sin las riendas. Como mi mente cabalga suelta, como mi boca que suelta. Mil palabras bestias sobre bases musicales bestiales. Ya te vale, deja ya de machacártela con el canal por cable. No pagues con las pornos, no vengas diciendo que tú no tienes para el 2 de la NSO, estúpido. Lanto rimas como flechas, cúbido. Os fusilo, hilos, cabrones caen al suelo. Tengo hilo, como tinta tiene un pilo. Tago hip-hop en la calle, que me ha dado el boli con que escribo. Estas frases son mis ases, mi letra te afecta como aplican las pecas. Dirige tus sentidos al hip-hop como el musulmán sus rezos a la Meca. He salido a las tetas, no hay ofertas. Mantente alerta porque continúa la guerra, perra. No he ganado el premio, me preguntan cómo ha sido y contesto que esto es serio. Distorsionan los bajos de tu equipo. Ese es mi sonido, tío, tienes que sentirlo. No vale decir, ya lo he hecho, ya cumplí con el hip-hop. Amigo, no me cuentes cuentos como un niño, careces de sentido. Raya en el vinilo, tu Amanda. Aparta, se levanta mi banda de mi gremio. Soy un tercio, vuelvo al micro como el ingeniero. Lo viste en concierto y has perdido el sueño necio. La vida es corta, la muerte es muy larga. Por eso en mi vida el hip hop es sensacional y esencial como el ron para los piratas. Mala pata, venga, dale. Mala habla. Si la letra está bien.